buena música y una charla de amigos. Tu beso en el vidrio dejó marcado el rush. Café por medio. Es un viaje de placer. Alquilado para... Martes, de 22 a 0 horas, por Vox. Café por medio. Sumate a nuestra charla de amigos. Obviamente, Café por medio. Alquilado para... Muy, pero muy buenas noches. Feliz año para todos. Damián, feliz año. Placer iniciar este año acá en la radio haciendo el programa nuevamente. Así que bueno, ahora es como que le tenemos que dar la temática de todo el año. Dieguito, feliz año. Buenas noches. Hola Mario, buenas noches. Feliz año. Feliz año Damián. ¿Cómo la pasó? ¿Cómo la han pasado? Bien, bien. La verdad que bien. He cambiado la rutina del año, la he pasado con amigos en la cena del 31. Lo recibimos con amigos, así que bueno, bien, la verdad que bien. Está muy bien, está muy bien. Yo tengo la premisa de que es 24, 25, sí, es con la familia, el recibimiento del Niño Jesús, la Nochebuena, sí. Pero Año Nuevo, ¿por qué no? ¿Por qué no con amigos? ¿Por qué no con amigos? Obvio. Porque los amigos, al fin y al cabo, es la familia que uno elige, la de la vida. Entonces, está muy bien porque uno elige. La familia se hereda, toca. Sí. Los amigos uno lo elige. Obvio. Entonces uno elige con quién compartir sus buenos momentos. Claro, ni más ni menos. Ni así, hablar. Así eso, que, eso estuvo lindo. Así que sí. De sí. hecho, le contamos a la audiencia, la pasamos en la casa de Diego. Han ido varios amigos, la hemos pasado muy lindo, muy confortable. No pudimos usar la pileta, va. Una parte lo usó, los menos friolentos lo usaron. Usted, Mario, porque usted está viejo y sufre mucho el frío, pero nosotros la hemos disfrutado. No, Mario, a la tarde. Frío. Lo que pasa es que usted vino tarde también. Escúcheme, tenía que venir tempranito para la pileta. Bueno, si hubiese venido temprano, los demás estuvimos en la pileta hasta cierto momento. Después prendimos el fuego y arrancamos con toda la ceremonia del asado. Bueno. No, pero estuvo muy lindo. Sí, pasamos muy bien, muy bien. Bueno, audiencia, bueno, hoy nos falta. Nos faltó. El sol. Coequipier. Rodolfo. Dice, no llegó, mandó un mensaje, no llegó. Bueno, por lo menos que nos escuche, que nos mande mensajitos. Escuche, mandanos un mensaje, o sí, sea, la verdad que. Bueno, sea. ¿Cómo la pasaron? ¿Cómo, bueno? A ver, hoy les vamos a contar la temática. Primero que la gente nos pueda mandar un mensaje enviándonos, contándonos cómo la pasaron, cómo. En familia. Hay un tema que un amigo me dijo, está muy bueno, aprovechando, me voy por una tangente, ¿no? Ahora después vuelvo. Pero me tiró un tema cuando le conté que yo la pasaba en la casa de un amigo, que esto y lo otro, que había otros chicos que por ahí no estaban con la familia o algo. Me dijo, ¿qué tema ese para la radio, no? ¿Cuál le digo? El de la soledad. ¿Cómo lo pasa? Más allá de que no la pasamos solos. O sea, tuvimos siempre eso, lo bueno de tener un grupo de amigos lindo, que no la pasa solo, ¿no? O sea, no hay soledad cuando te estás acompañado. No necesariamente tenés que... No tiene por qué haber soledad, estás estando con uno mismo, uno. Pero, ¿no? Hay que saber y hay que aprender a estar solo también. Obvio. Pero en una fecha tan especial, bueno, por ejemplo, nosotros, yo al año, a la Navidad... No, para mí yo no le doy bolilla, pero al Año Nuevo sí, para mí es muy importante y haberlo pasado con amigos quiere decir que también esos amigos son importantes, o sea, hay un motivo, así que... pero me pareció un lindo tema también para tocar. Digo, la soledad, ¿cómo uno, más allá de no hagamos un paréntesis, no necesariamente por las fiestas, pero no me refiero en caso personal nuestro, porque lo hemos pasado nosotros con amigos, nos hemos reído mucho. Pero me refiero en general, la soledad. Salgamos de la fiesta. ¿Qué es la soledad? ¿Cómo uno la vive o la padece? O no sé, lo que fuere. Muchas personas que no pueden estar solos. Son esos que erran, que se ponen de novio con cualquiera, porque dicen, ay, no puede estar solo. Ay, no puede estar. No necesariamente de novio. Por ahí, por estar con alguien, para no. Igual hay algo que no es peor cosa que estar con alguien y sentirse solo, que estar acompañado y sentirse solo. Pero esa persona por lo general no se da cuenta. No. Esa persona no, eso no se da cuenta, pero lo siente. O se da cuenta y igual prefiere estar mal acompañado que solo, porque pasa también. Cuando hay reciprocidad, uno se da cuenta rápido. Bueno, pero ahí ya entramos en otro terreno, don Mario. Entramos en el terreno de lo que ya hemos hablado otras veces, de la reciprocidad, del cariño. No, pero se nota. Estamos hablando de otra cosa. No, pero es de la soledad, ¿eh? Cuando uno realmente es recíproco con el otro, uno quiere estar con el otro y el otro quiere estar a su vez con uno, eso se nota, porque hay una química, hay muchas cosas para compartir, se divierten, pasa muy rápido el tiempo, como hacer radio. Sí. Y cuando uno no es recíproco, uno de los dos se corta, pasa eso. Se sienten solo y no saben por qué. Y bueno, fíjate quién tener al lado. Bueno, te sentís solo. Bueno, pero esto es donde siempre decimos, donde deja mucho para hablar. Pero bueno, esperamos compartir con nuestros oyentes, a ver que nos manden mensajes. ¿Qué nos dicen? Igual estamos hoy con el tema de la música, también venimos medio. Dejé algunos espacios para poder hablar, para poder hablar algo. Estos temas, por ejemplo, poder contar cómo la pasamos, cómo arrancamos el año. Y bueno, a ver, contamos la temática. Vamos a contar la temática de esta noche, de este programa. La temática, si ven el flyer, si ven en el Instagram, se llama, la temática de hoy es materia prima electrónica. Materia prima electrónica porque hacemos una cronología de esta música dance electrónica que arrancó con la parte de Ítalo, pero dentro de Ítalo, allá por los 70, aparecieron unos monstruos que usaban sintetizadores y computadoras y cosas raras. Tal es el caso de Jean-Michel Jarre, de Giorgio Moroder, de Cotto, de Cerrone, de un montón de gente que innovó la música en lo que después termina siendo la música techno, la música electrónica, la música dance, llámela como quieran. Mucho del pop, de hecho hoy van a escuchar mucho también de todo eso. Nuevamente nos quedamos cortos. Hay una lista que se llama Café por Medio, guión medio materia prima electrónica. La van a poder encontrar en Spotify. Ahí están todos los temas. Todos los que van a escuchar hoy y los que no van a escuchar que quedaron afuera. ¿Estuvo mirando la lista, Dieguito? Estuve. Lo que pasa que vengo a sorprenderme. Realmente esta semana no trabajé con la música. Estoy leyendo un poquito ahora, pero bueno, es más asombroso. La verdad que esta vez no estuve trabajando con la música. ¿Trabajó usted solo, Mario? No, pero igual de ahí sabemos que compartimos los mismos gustos, así que... No sé hasta qué punto. Usted diga que sí. Hay que remarla también. No, hay que divertirse también. La verdad es que la remamos. A mí me gusta el motor de la lancha, no solo remar. Aunque para remarla también sacamos mucho brazo, mucho. Bueno, más o menos, ahí tenemos unos minutos. Más o menos, Dieguito, te comento bien cómo hacer la temática. Vamos a arrancar con los temas viejos, algunos instrumentales que fueron los primeros que empiezan a iniciar sintetizadores, todo lo que era la electrónica de ese entonces. Dices viejo de música. Su época de juventud, vamos a hablar. No, antes, o sea arrancamos con el 70. Usted... pero yo ni había nacido todavía. Usted ya estaba, pero yo no. El primer tema se llama Oxygen, es de Jean-Michel Jarre. Es un tema muy conocido que se usó en algunas películas, en alguna serie, pero fue uno de los pioneros junto con Giorgio Moroder que arrancaron con todo esto, uno de los pioneros, tipo un monstruo, y bueno, usándolo como música electrónica propiamente dicho. Después hay otros, Bonnie Ame, que también hay un temita ahí, tenemos de Eruption One Way Ticket, que bueno, ahí entonces vamos a ir haciendo un... No sé cómo explicarlo. Empezamos desde los más viejos y vamos a lo nuevo. No llegamos a lo nuevo hasta el 2006, 2007 más o menos que vamos a andar, porque justamente la idea era mostrarle a las generaciones nuevas de dónde viene lo que hoy escuchan. Que eso salió en el programa anterior. estos son los precursores. Estos, de acá nace todo lo que escuchamos después. Así que aquel que disfrutó esta música, aquel que conoce algo de música, o que le guste este estilo musical, puede, creo que lo va a disfrutar. Creo que lo va a disfrutar. Y vos también lo vas a disfrutar. Hay muchos temas que te gustan acá. Damián, vos también lo vas a disfrutar, ¿eh? Acá hay unos temas que la verdad que están bárbaros. Diguito, decimos nuestros medios de comunicaciones. Como siempre, 11-64-007047. O si bien al teléfono de nuestros particulares, la gente que nos escucha, que tiene nuestros teléfonos, puede escribir a nosotros. O a la página de Instagram, Café por Medio OK. Bien. OK, OK, así que recuerden eso. Pero bueno, ahí nos pueden mandar un mensajito, nos pueden comentar. No sé si es acertado el tema en cuestión que habíamos dicho del tema de la soledad, o bien contarnos cómo la pasaron, cómo recibieron el año, cómo cerraron quizás el 22, el año 2022. Para algunos fue tortuoso y decir, bueno, menos mal que terminó, ¿no? Y decir, bueno, con todas las ilusiones uno renueva las esperanzas y las ilusiones. Sí, bueno, pero lo que pasa que eso, o sea, yo tengo, digamos, el pensamiento de que por más que diga, terminó este año, empieza el otro, vamos con las nuevas esperanzas, pero uno tiene que hacer el cambio uno para que después el año sea mejor. Porque si por más que el año haya sido bueno o malo y querés cambiarlo, tenés que empezar por cambiar vos y no volver a repetir patrones. Porque si vos tuviste un mal año y volvés a repetir las mismas cosas que ya decías el año pasado, que fue lo que te hicieron mal, bueno, ahí la culpa no es del año, es la culpa de uno. Obvio. O sea, ni siquiera... Einstein decía algo, una frase sobre eso también. Bueno, sin entrar en detalle, porque si te puede pasar, bueno, como que te hayan robado, por decirte, recién me están contando que recién me llamaron, pero no pude contestar, que le robaron a dos amigas mías, a punta de pistola, a dos motochorros, bueno... Esas son otras cosas, otras circunstancias de la inseguridad. O sea, sabemos que hay muchos temas de economía que no vamos a entrar en detalle político, pero... Bueno, pero ahí tiene otra forma de que a veces las cosas pueden cambiar con el año de esperanza, ¿no? Uh-huh. Este año es un año de esperanza, justamente. Año electoral, así que bueno, esperemos que las cosas cambien. Y que los cambios siempre tienen que ser para bien, para mejor. Y últimamente venimos cascoteado con ese tema, pero bueno... Dieguito, repita nuevamente el número principalmente de mensaje. Bueno, nos pueden mandar mensajes tanto a usted, Mario, o a mí, quienes nos estén escuchando que nos conocen. Obvio. O al 11-64-00-70-47. Repito, 11-64-00-70-47. O a la página de Instagram, Café por Medio OK. OK, muy bien. Hoy vamos a hacer el sorteo de la remera de Kosovo acá en vivo. Ahora me tienen que explicar cómo se usa esa aplicación y lo vamos a hacer aquí en vivo. Así que bueno, Dami, ¿estás preparado? Vamos a la primer dupla de temas. Arrancamos por los 70s. Allá vamos. Thank you. sumate a nuestra charla de amigos. Obviamente, Café por Medio. Qué temones. Bueno, el primero. Lo tuve que poner a bailar. Y hay que bailarlo, es un clásico. ¿Y usted por qué no se levantó de la silla? No, porque estaba leyendo un mensaje que nos mandó Gerardo. Ah, bueno. ¿Qué dice Gerardo? ¿Qué dice? Que el año trae cosas buenas y malas. Y es nuestro oyente de todo el año, es verdad, Gerardo. Muchas gracias por estar allí del otro lado. Gran placer. Siempre al pie del cañón como oyente, Gerardo. Muchas gracias. Bueno, déjame mandarle entonces un saludo grande a Cristian, que nos está escuchando con los Mellis, con Valentino y Emma. Y Emma, que me ayudaron a preparar la ensalada. Sí. Bueno, nos están escuchando, estaban esperando que les mandemos saludos. Un beso, chicos. Leito nos está mandando un saludo, que nos está escuchando todos los martes. Saludo para ti, Leito. Y déjame mandar un saludo muy grande a Lulu, mi amiga, con la hermanita, con Amelia, que son las chicas que le robaron hoy. Que por suerte están bien, no les hicieron nada, pero un poco chorra, punta de pistola. Hoy hace un rato otro hecho de inseguridad, pobrecitas, que también que siempre nos escucha y nos escribe. Bueno, qué lástima eso. Lástima, pero bueno. Lamentablemente a veces nos tenemos que conformar que no le hicieron nada. O sea, ya estamos pasando a un punto lamentable. Pero bueno. ¿Qué le parecieron los temas? No, buenísimo. El primer tema, le quiero aclarar, es del año 76. Jean Michael Jarre es un precursor junto con Giorgio Modre. Aquellos que conocen más o menos de cosas lo saben, pero es un tema. Un temón. Y el segundo la tiró toda la asador ya. De entrada. El segundo, toda la asador. Tratábamos de compensar. Como este tema que está sonando ahora, que es de KLF, que está de cortina, dale un cachito. Es muy de culto. KLF, que está por ahí, vamos a poner un tema. Y bueno, recordar a la gente que los temas de cortina son los temas que no los vamos a escuchar completos, o sea que por lo menos se los pasamos de fondo mientras charlamos, Dieguito. Bárbaro. Como te voy a emular a Don Rodolfo, que hoy no vino, muy buenos temas. Muy buenos temas, muy buenos temas. ¿Qué opina, Rodolfo? Muy buenos los temas, muy buenos. De a poquito, se va alargando. No, genio, Rodolfo, si nos estás escuchando, más te vale que nos estés escuchando. Que nos mande mensaje. Mandar un mensaje y queremos comprobar si realmente nos estás escuchando. Así que envíanos un mensaje. Que como te dije, no está, pero está. Claro. No vino, pero está siempre. Siempre está Rodolfo. Bueno, siempre hay que estar al pie del cañón para esto. Así que bueno, a ver, vamos a leer el mensaje. Cristian dice: saludos a todos los de la radio. Feliz año para todos por uno mejor. Dice. Ok, por un año mejor. Bien, Cris. Gracias, Cris. Siempre al pie del cañón. Y calculo que está mi mamá también escuchando. Y Cris, el cambio empieza en uno. El cambio empieza en uno. Hablábamos hace un rato, no sé si nos estás escuchando desde el principio, pero para que las cosas cambien, el cambio empieza por uno. Empieza por uno mismo. Bien. Les leo el mensaje de Gerardo, nuestro fiel oyente y amigo del programa. Dice: hola amigos de Café por Medio, todo año trae sus cosas buenas y malas. Quiero la remera de Kosovo, soy Gerardo de Quilmes Oeste, escuchando a la transmisión, que sea el mejor programa. Gracias, Gerardito, por estar ahí. Para participar del sorteo de la remera de Kosovo tenés que entrar a nuestro Instagram, Café por Medio OK, Café por Medio OK, y busca donde está el flyer, la imagen de Kosovo, y completa la trivia que tenés ahí. Son unos pasitos. Y ahí ¿a entras. ¿Qué le has enseñado a Mario con la lapicera, con la mano, que nadie lo ve? Escúcheme. No, por eso, como nadie lo ve. Dieguito, ¿cómo estás para seguir escuchando un poco de música? Sí, vamos a seguir escuchando música, porque si no me voy a divertir viéndolo gesticular, si nadie nos vea. Seguimos en la segunda etapa de los 70. Bárbaro. Saliendo de los discos y algo raro, algo ahí que era. Son tres temas que son clásicos. Mientras vamos preparando nuestra primera ronda de café, ¿qué le parece? Le iba a decir lo mismo, me iba a preparar los cafés. Dami, ¿estamos listos? Allá vamos. Need it, need it. por medio, por Vox. Sumate a nuestra charla de amigos. Obviamente, Café por Medio. One way ticket to Café por Medio, por Vox. ¿Qué les pareció hasta acá? ¿Qué les pareció? Espérenme un segundo, don Mario. Perdónenme que avise. Hizo su aparición el señor Rodolfo. Buenas noches, Rodolfo. ¿Cómo le va? Buenas noches, audiencia. Buenas noches, muchachos. ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¿Cómo la pasó? Bárbaro, bárbaro. Con una celebración muy, muy, muy linda en la casa de un amigo. Bueno, bárbaro, justamente hace un ratito hablábamos de eso, de las amistades, de la soledad. Bueno, hemos tomado con un poquito esos temas. ¿Y qué le pareció la música? ¿Qué le parece hasta acá? La música está muy buena. Está muy buena la música. La que pasaba. ¿Qué más? Acá. Siga, Mario, siga, Rodolfo. Sí, sí, nos estamos Así me da tiempo de subir las fotos al Instagram. Ah, qué bien. Así que. ¿Qué estuvo sacando fotos? Estoy claro. Así que sí. ¿Dónde estaba, Rodolfo? A usted también le sacó foto. Bueno, no, aprovecho un poquito para mandar algunos saludos de algunos de nuestros oyentes. Una amiga Aldana nos está escuchando, le mando un saludo grande a Roxana, que también nos está escuchando, que nos empezó a escuchar hoy, un saludo grande. Después a la abuela de mi hijo, la mamá de mi hijo, que nos están escuchando, dos personas excelentísimas. Saludos para ellos. Saludos para ella y a sus vecinas, a Norberto y a Claudia, que son excelentes personas. Les mando un beso grande, un saludo muy grande. Así que muchas gracias por escucharnos. Cada vez somos más, señor. Cada vez somos más, ¿eh? Muy bien, eso está bueno. Sigan. Espera, que estoy leyendo, no puedo hacer. Soy hombre, no puedo hacer dos cosas. Me voy a caer, sino. A usted, Rodolfo, ¿a quién le quiere mandar saludo? No sé quién le escribió. A Bernardo. Bernardo me mandó un saludo. Para... Está muy contento con encontrarnos acá los tres en la radio. Nos manda saludos, dice que nos sigue desde hace bastante. No lo sabía. ¿Ah, sí? Sí. No. Sí, bien. Sí, dice que nos viene siguiendo. ¿Qué le parece la música a... ¿A Bernardo dijo? Sí, Bernardo. ¿Qué le parece la música a él? Y me dijo de que está muy buena y que bueno, está esperando a ver qué temas vamos a pasar, porque es una lista grande de temas. Hoy tenemos una lista bastante linda, que de paso le comento, es una cronología de lo que es la música dance electrónica. Así que ahí pueden comentar a ver qué les parece. ¿Quiere dar los números de contacto, Rodolfo? De mensaje, bueno. Así... 11-64-00-70-47. Muy bien. O si no, al Instagram. Al Instagram. Café por Medio, OK. Café por Medio, OK. ¿Qué programa está haciendo, Rodolfo? Recuerden que hoy vamos a sortear la remera de Kosovo. Y la gente, muchas gracias a la gente de Kosovo, que nos facilita una remera por mes para poder sortearla. Perdón, Mario, perdón, sí. Que acá me están reclamando por los saludos, porque la saludé a Luisa, a Paula y no la saludé a mi hijo, a Monse, a Lolito, que me están escuchando también. Lolito, no sabés lo que es Lolito, lo tienen que conocer, no saben lo que es, divino. Hoy a la tarde estuve jugando, no se quiso venir conmigo, se quiso volver con la mamá, pero le voy a convencer que se venga conmigo. Y le quiero mandar otro Saludo grande a Verónica Alba, que nos está escuchando. Es una compañera de Running Team de Bernal, entrena. Bien. Y te quiero decir, Vero, que no es una charla de hombres, es una charla de amigos, de una mesa. De hecho, es interés general o interés de nada, solo para divertirnos. Dentro de nuestras limitaciones. Pues no tanto interés general. No, Mario, pero o... si usted me dijo que es locutor y que lo, la semana pasada usted me dijo lo que Lalo Mir dijo a usted. Pero es verdad. Para todos los oyentes, aquí no saben lo que dijo Lalo Mir de mí. Que no lo conoce. Como locutor, mi colega. Dijo que no me conoce. Tan simple como eso. ¿Qué tiene de malo? No mentí. Bueno, Vamos a aclarar que es una joda, ¿eh? No soy locutor ni me creo locutor. Bueno, le podés repetir, te voy a pedir que le repitas cómo participar del sorteo de la remera de Kosovo a Vero, a esta chica Verónica Alba, porque quiere participar, pero me pregunta si la remera es de mujer o hombre, es para quién se la gana, Vero. Si se la gana un hombre, para hombre, si se la gana una mujer y quiere regalarse a un hombre, se lleva una de hombre. Claro. Si la gana una mujer y quiere para mujer, es para quien Eli. Así es. ¿Cómo es el nombre? Verónica Alba Vero, González. Tenés González. Que ingresar a nuestro Instagram, que es Café por Medio OK u OK, ¿sí? Ahí participa de la trivia. Buscá donde está el flyer de Kosovo con las remeras y ahí tenés la trivia como es. Ahí tenés todos los pasos a seguir. Tenés que etiquetar a alguien, terminás ahí y ahí nos vas a aparecer. Pero sigan todos los pasos porque ahora los vamos a corroborar. Aquellos que no le dieron seguir a la página de Kosovo o a la nuestra propiamente dicho, no los vamos a tomar. Pero no es que nosotros no lo tomamos, no lo toma el sistema. Porque todos esos datos que están ahí se lo cargamos a un programita. Y es el programita el que después va a hacer el sorteo. O sea que no hay forma de hacer trampa. Eso, esa imagen de la pantalla, después la vamos a postear para que la gente pueda ver que realmente se sorteó y quién es el ganador, ¿no? Que también los vamos a contactar por un mensaje directo y le vamos a avisar. Ahí está, así que Vero, entra ahí a la página y vas a poder encontrar todo. Bueno, Mario, le voy a cambiar rotundamente de tema. Nobleza Obliga es un tema constante del que se está hablando de la injusticia, del crimen de Fernando Báez Sosa. Bueno, como siempre hablamos, si bien es una charla de amigos, es un tema que por más que seamos... tenemos que decir, ojalá se haga justicia y que le den condena perpetua, perdón, a todos estos 10 criminales que han hecho una matanza de este muchacho que ha salido de vacaciones y no ha vuelto pobrecito nunca a su casa. Nada más, era un paréntesis, me fui un poco por la tangente, como usted dijo. No, está bueno. A ver, el tema es increíble que haya gente tan salvaje, ¿no? En algunas charlas yo siempre he comentado que nosotros estamos involucionando en la sociedad, estamos involucionando como seres humanos, la parte cultural. La verdad que estamos cada vez más brutos, más ignorantes. Más que nada, la parte no solamente nosotros en Latinoamérica o países tercermundistas, los de primero también tienen su ignorancia, tienen su fácil argumento o su fácil convicción o también esa brutalidad que yo a veces digo de los países potencia que les dicen que vamos a invadir tal país porque ahí lo que está ahí es nuestro y que la gente se lo cree y apoya esas estupideces, por ejemplo Estados Unidos, que después, bueno, estamos muy lejos nosotros de vida como ellos. No es una comparación, quiero que entiendan que todos tenemos, todos los pueblos tenemos ese error o esa falla, que no sabemos votar, no sabemos elegir a quienes nos gobiernan y todo ese tipo de cosas, ¿no? Que, bueno, nada, eso, por eso nos trae inseguridad, por eso nos trae un montón de cosas. Así estamos, como salvajes, cada vez estamos retrocediendo en la evolución humana. Así que bueno, ¿cómo vienen hasta acá? ¿Se va poniendo a tono, Rodolfo? Me voy poniendo a tono, si bien recién llego, lo vengo siguiendo en la radio. En el auto, por supuesto. Que no se repita, Rodolfo. No puede hacer. Llegó tarde. Pero avisé. No. Avisé. No hay justificación válida para la llegada tarde. Ah, bueno. Gente. Eso lo aprendí en la época de la escuela. Mire de cuánto hace que le hablo. Un director de una escuela me lo enseñó eso. Bueno, ahora, Dami, ¿estás preparado? Vamos a ir con dos precursores de todo esto: el señor Cerrone y el señor Giorgio Moroder. Allá vamos.

Este último tema se llama Supernatural. Es del señor Cerrone. Creo que es del año 77-78, Rodolfo. ¿Se acuerda? Era muy chico en esa época. Bueno, otro más que se hace el joven. Qué rico que estaba el café. El café estaba bárbaro. Los temas, tremendo. Tremendo los temas, pero el café estaba muy rico. La verdad que me gusta, no sé si les gusta, no sé qué les parece, así que nos pueden mandar un mensajito ahí al 1164-00-70-47. 1164-00-70-47, nos pueden mandar un mensajito o bien pueden entrar a nuestro Instagram, que es Café por Medio, OK, OK, y ahí nos pueden comentar, pueden participar del sorteo de las remeras de Kosovo. Así que bueno, ahí nos pueden dejar un comentario, lo que fuera. Subimos las fotos, acabamos de subir unas fotos que nos sacamos recién acá. ¿Le pudo poner música? No le puedo poner música. Tengo una bronca con eso. Tengo una bronca. Pero bueno. Pero le está ganando la tecnología, Mario. Me está ganando. Bueno, no se pelee. Actualice la aplicación. ¿Hace cuánto no la actualiza? Sí, yo no tengo ni idea. Pero bueno, si a no, poquito, poquito. Si no, dígale a Rodolfo que le explique. Explíquele a Rodolfo cómo se hace. No, qué malo. Rodolfo, si me tenés que explicar cómo bueno, actualizar. Sí, no hay ningún problema. Sí. Acá me aparece una lista de... Le doy la explicación y... De temas. La próxima ya. La verdad que no sé, temas nuevos, temas que no sé, bueno. Es una picardía que hay. ¿Tenemos algún mensaje, Deito? ¿Alguien nos mandó un mensaje, algo? No. Comente lo del café, de lo del sorteo del café. ¿Y quién se lo ganó? Vamos a tener que sortearlo. Ahora sí, lo vamos a sortear. Claro, quedó pendiente eso, porque me lo habrán reclamado ahora que usted me hizo acordar. Lo hemos charlado. Me han estado reclamando porque me han dicho, che, Diego, escúchame, adiviné todas las películas, adiviné los nombres de los temas, pero ¿cuál es? ¿Quién se ganó el café? Bueno, tenemos que sortear ese, quedó pendiente. Ahora, el ganador o la ganadora del café va a elegir con quién quiere ir a tomar el café. O con Rodolfo, o con Mario, o quien les habla acá, Diego. Sí, con cualquiera no hay problema. Podemos hacer esa temática. La verdad que era una joda, pero lo podemos hacer igual. Y podemos hacer un sorteo que nos manden algo, algún comentario, algún mensaje, algo a aquellos que participaron y que digan, che, quiero participar del café. De tomar el café. Si son de Bernal, buscamos un lugar en Bernal. Vamos, tenemos una charla ahí. Café por medio, obviamente. Del cual participamos todos. O sea que. ¿Damián también participa? Damián también. Estamos nosotros los del programa. Damián tiene sus compromisos acá en la radio. Él tiene que estar trabajando. No le queda otra. Don Mario Lalomir. Claro. Don Lalo, me dicen a mí. Mario Lalo. A partir de ahora soy Mario Lalo o Mario Mir. Mario Lolo. O simplemente el locutor. Yo no me ofendo. Locutor. Bueno, locutor. Queremos decir que realmente esto lo hacemos para divertirnos, no somos profesionales de la locución, pero bueno, a veces si hay un poco de desprolijidad no es porque quisiésemos, sino hacemos lo mejor que podemos y vamos esmerando, ¿no? Programa a programa. Simplemente eso. Así que bueno, Mario, estamos en horario para nuestra próxima tanda de música. Bueno, espero que les guste. Damián, estamos preparados. Vamos. Thank you. fmradiobox.com. We'll be right back. Sumate a nuestra charla de amigos. Obviamente, Café por Medio. ¡Qué temón! ¡Qué temón! ¿Qué les pareció? Uno mejor que el otro. ¿Y? Y te quiero dar la observación, no a nosotros, porque si bien lo estamos viendo acá adentro a Rodolfo, cuando sonó Funky Town se levantó y se puso a bailar. Sí, sí, sí. Se sacó los auriculares, se levantó, dijo, ¿cómo bailaba esto yo cuando era joven? ¿Dónde iba a bailar, Rodolfo? ¿Dónde bailaba Funky Town? Así como lo bailó acá. No, no. Acá en la zona no, estaba en otra localidad. ¿Y dónde era? ¿Dónde iba a bailar? En Entre Ríos. ¿En Entre Ríos? Sí. Funky Town, año 78. Sí, sí, estaba en Entre Ríos en esa época. Mirá vos. Uh-huh. Mire usted. Mirá. Qué bueno. Me hizo recorrer, me hizo recorrer. A ver, cuéntenos un poco qué recuerdo le trajo de Funky Town, de qué lugar. No, no, es un recuerdo de adolescente, pero lindo recuerdo. Bueno, buenos muy recuerdos lindo. Entonces. Bueno, a ver. Voy a responder a los mensajes. Pablo nos mandó un mensaje que si podría pasar el tema Ticket to Ride. Pablito, cerramos con ese tema. Tenemos el mismo gusto. Cerramos hoy con ese tema. Así que quédate hasta el final que lo cerramos. Para tu amiga Dieguito, es este del tema de Mick Jagger. Say you will. Say you will be my. ¿Cómo se llama? ¿Cómo es el nombre de ella? Roxana. Ahí te estamos pasando el tema que no te lo podemos pasar. Te lo ponemos de fondo. Te vamos a darle 20 segundos. Dale uno. And customs may change, and life may get dizzy. My heart is deep in the country. Roxana, ese es el tema. Este tema es una power balada. La temática de hoy es justamente hacer una cronología de lo que es la música dance electrónica, tecno, disco de los 70s, que arrancamos justamente con el disco y ahora estamos entrando ya en la segunda hora, entonces vamos a ir evolucionando. Pablito, no llegamos. Acá le respondo también a Pablo que me pide un tema de Divis Sour Love de Calvin Harris. No llegamos tan actual. Lo dejo y lo cierro en Ticket to Ride, ¿sí? Que justamente que creo que es del año 2006. Hasta ahí vamos a llegar hoy. La cronología arrancamos en el año 76 con Jam Michael Hart y llegamos al 2006. Esa va a ser la línea cronológica de los temas. Lástima que no se pueden poner todos los temas de todos los años, todos los que vamos a vivir acá adentro, lamentablemente. Eso es cierto. Se hace una selección. Bueno, hoy la verdad que Mario trabajó solo esta semana y en estos días, porque esta vez no lo pude acompañar, ayudarle a hacer. Pero la verdad que me estoy sorprendiendo más que ustedes mismos, yo creo, con la música que me está haciendo escuchar. No sé, Rodolfo, ¿qué dice? ¿Qué opina, Rodolfo? Sí, la verdad que son unos temas bárbaros, temones y una muy buena selección. Muchas gracias. Le quiero mandar un saludo a nuestro amiguito Francisco Di Maio, que nos está escuchando, que está con el papá, con Sebastián, nuestro amigo, y espero que también con Renzo, que estén ahí escuchándonos. Le mando un beso a ellos que nos están escuchando ahí, fieles oyentes nuestros. Así que bueno, a Franco y a Renzo y a Sebastián, ¿no? A Francisco. A y a Seba, también. Hay que Fran nos está escuchando. Fran, te mando un beso. A ver cuando venís a la radio, Vení y conocé la radio y hacé el programa con nosotros si te divertís. Y vas a tener una experiencia. Bueno, por lo menos va a ser la radio. No sabemos si se va a divertir, pero por lo menos se va a divertir. Pero si tenés curiosidad y querés venir, Fran, vení. Vos ya sabés que estás invitado. Esto es una charla de amigos, ¿sí? Café por medio, es una charla de amigos. Te podemos dar una coca, algo. Así que quédate tranquilo. Nuestra amiga Gladys dice: yo gané mi regalo. o me dieron, no sé qué quiso poner acá, pero está reclamando el regalo Gladys. Ahora, al regreso de esta tandita que vamos a hacer, vamos a comentar qué es lo que vamos a hacer con el cafecito. Digo que hoy empezó la charla y no la terminamos. Tenemos dos más, ¿está bien? Son temones, ya estamos pisando los 80, concretamente. Este tema de Kraftwerk es del año 80. Y después viene Fade to Grey, que es de Visage, que también son muy conocidos y tienen más o menos el mismo tono, el mismo ritmo. Y a partir de ahí vamos subiendo, así que allá vamos. We fight to une gare isolée, une valise à ses côtés. Deux yeux fixes et froids montrent de la peur lorsqu'il se tourne pour se cacher. Anglais entend les notes d'une chanson lointaine, sortant de derrière un poster, espérant que la vie ne fût aussi longue. Bueno, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos con los tiempos? Venimos bárbaro. ¿Qué les pareció? Una genialidad, Mario. Una genialidad, la verdad, que unos temas tremendos. Yo era muy chiquito. Usted sabe que yo soy el menor del staff. El más peque de todos. El más peque. Así que imagínense los que me conocen, la edad de estos dos señores que están acá conmigo, que hacemos lo que podemos, vamos a decir. Hacemos café por medio. Y bueno, este es el tema de Calvin Harris. Qué temón, Pablito, este es el tema que eligiste vos. Ahí te lo ponemos de fondo un cachito para que lo puedas escuchar. Por lo menos ahora cuando arranca un poquitito el estribillo, lo largamos unos segunditos también. Y vamos, estamos viendo el tema de Satoshi Vu, de te lo pidió tu amiga, ¿cómo se llama? Roxana. Satoshi Vu, ahora vamos a ver si también lo ponemos un cachitito, a ver si entramos por ahí. Vamos a largar un cachitito este que está sonando de fondo para Pablo unos segundos. Dami, lárgalo. Creo que es ese, Pablito. Creo que ese es el tema que elegiste, que será para la próxima. Quizás porque, como te dije, llegamos hasta el tema que vos mismo me habías pedido, que es el último tema, que creo que es del año 2006 o anda por ahí. Y este es el tema que había pedido Roxana. Se tuya vu. Así que ahí vamos a hablar un cachitito más como para darle el placer a todos. A ver, la introducción es bárbara. Vamos, Dami. Sabes tú, perdón, mi placer, crees que yo te voy a... Qué tema. Qué lindo tema. Bueno, esto nos pasó, pero esto es un cachitito más actual, Roxana, que también seguramente será para una segunda etapa, quizás una segunda parte, como ha pasado con otros con otros temas, ¿no? Pero bueno, con otros otros. Es otros que temas nos quedamos musicales. Con muchos especiales. Hay muchos. Hay muchos. Por decir, hemos hecho dos veces la de rock en español y nos quedan mucho por. Hemos hecho temas de películas, faltan temas de series, así que esto vamos a popurrí, le vamos dando, ahora vamos a seleccionar. Viene el segmento de Suban el Volumen, así que atentos porque espero que les guste. Es una breve cronología desde el 83, que creo que es este el primer tema, hasta más o menos también hasta los 90s, como para ir cerrando y vamos subiendo el tono. Recuerden que Suban el Volumen es un segmento del cual son unos minutos, son cinco temas que ustedes pueden subir el volumen porque son temones, o bien los pueden bailar. Creo que estos no se bailan, es para romperse los oídos con el volumen. Suban el volumen. Why you make me work so hard? Café por Medio, por Vox. Café por medio, buena música y una charla de amigos. www.fmradiobox.com. Por medio, martes de 22 a 0 horas, por Vox. Together. Bueno, bueno, ¿qué les pareció? Estamos medio apurados, medio comprimidos. Tenemos que comprimir los temas, pero estamos bien. ¿Qué les pareció? No, excelente, vamos a seguir escuchando música. Ya estamos encima de todas las músicas que tenemos que pasar. No nos tenemos que ir. Así falta algo. Rodo, ¿cómo venimos? ¿Le gustaron los temas? Son clásicos, elegí clásicos. Me encantaron los temas y... El segmento Suban el Volumen es clásico. ¿Le gustaron? Me encantaron. Todos conocidos, no pueden decir nada. Sí. Quiero, antes que me olvide, quiero mandarle saludos recién que estábamos hablando con la pareja que es Pablo y Zaira. Que Zaira es la de Kosovo, ¿eh? O sea que si hay que manguear algo, hay que hablar con Zaira, ¿eh? Gracias, bueno, Zaira, por estar entonces, ahí del otro lado, está esperando el sorteo. Que vamos a ver cómo lo hacemos, que no podemos entrar a la aplicación. Así que nos vas a matar, Zaira, pero bueno, no puedo entrar a la aplicación. Ya sabes el problema que tenía hoy. Bueno, sigo con el mismo tema de que no puedo entrar al Facebook. Pero bueno, vamos a ver cómo lo sorteamos. De alguna manera vamos a ver cómo empezamos con los sorteos. Algo vamos a hacer. Así que bueno, gracias por estar ahí del otro lado a todos. Que está con su hijo, con Bautista y Pablo, que es el que también nos estaba justamente, nos mandó unos mensajitos por el tema. Bueno, creo que cumplimos con todos. Sí, no. Discúlpeme, Mario, decime, que lo pisé recién, pero bueno, ya que hablábamos de Zaira, le quiero mandar un agradecimiento porque hace dos martes atrás exigí mi remera de Kosovo y el martes pasado y la traje puesta. Una excelente remera, un color petróleo divino y no me la quería sacar, pero bueno, la voy a dejar para salir porque si la uso todos los días... Rodolfo, usted también le llevó la remera de Kosovo. Sí, la verdad que... Es muy, muy, muy buena calidad y muy lindo. Sí. Muy lindo la remera. Así que bueno, gracias, Zaira. Gracias por estar siempre ahí, hacernos llegar y bueno, y siempre estar al tanto ahí. Sé que nos estás escuchando. Así que bueno, nada, un beso a los tres, a Pablo, a Bauti y a vos. Así que muchas gracias. Bueno, ¿qué más? Nos quedaron dos temas. Estamos jugadísimos, pero jugadísimos con los temas. Esto es para los puristas, ¿sí? Esto es para aquellos que les gusta realmente esa otra parte que no es tan comercial, pero que son clásicos igual, ¿eh? No sé si los conoce Hito por lo quieto, que le... Mario, no estamos en la radio, no es la tele, no lo no, estamos bueno, viendo. Pero estoy yo con no deja de... yo, para aquellos que no sabían, soy mimo. Claro. Hace unos mimos bárbaros. Mimoso. Bueno, gente, ¿cómo estamos, Dami? ¿Venimos bien ahí? ¿Estamos para estos dos temas que vienen? Para los puristas. O sea, que eso, que hay que ser monaguillo, cura, esto para escuchar esto. No, me refiero a que son poco conocidos, pero algunos seguramente lo van a... Seguro que Rodolfo los alguien conoce, se acuerda. Rodolfo es un gran conocedor de la Damián, música. Damián, allá vamos. Es Radio Freedom. KLF is gonna rock ya. Track. KLF is gonna rock ya. Café por medio, por vos. Hey girls, big boys, superstar DJs, here we go. Hey girls, big boys, superstar DJs, here we go. Hey girls, big boys, superstar DJs, here we go. Café por medio, martes de 22 a 0 horas, por Vox. ¿Qué les pareció? ¿Cómo venimos? Venimos un poco más llegando a mi época. Te quiero contar que durante estos temas donde yo empecé a salir a bailar y lo he bailado. No como Rodolfo, que ha gastado zapato, como nos mostró hace un rato cómo baila. Pero bueno, estos ya, temas ya eran un poco más de contemporáneo conmigo cuando yo empecé a salir. Bueno, y nos falta un tema. Hemos dejado muchísimos temas afuera. Qué sé yo, Dempsey Hammer. Hay un clásico que es I Feel Love, que es, lo canta Donna Summers, que es del señor Giorgio Moroder también, y fueron hitos porque han cambiado la música. Así como Funky Town, que no le hice la introducción en ese. Este es otro tema. Este es el Dempsey Hammer. Ahí tenemos. Bueno, ahí tienen temas que quedaron afuera, que eran clásicos. Que por una cuestión rítmica también, una estupidez mía, algo que qué sé yo, no sé, de quisquilloso, que busco emparejar los temas, los compases y esas cosas. Pero bueno, hay muchos temas que quedaron afuera. Y con el último tema que vamos a poner es el que es contemporáneo, por así decirlo, que es un temón que es, creo que es del año 2005-2006, que ese sí lo conoce todo el mundo, que es uno de los elegidos que nos pidió Pablo también. Que también es de mi gusto y creo que es el tema que electrónico que más me gusta hasta el momento. Así que bueno, Rodolfo, tenemos unos últimos minutos. ¿Quieres decir algo? Ah, a ver, Dieguito, vamos a hablar del tema del café. Porque fuera toda una joda, pero no. Gladys nos está reclamando el café. A mí varias personas de Bernal le reclamaron el café. Así que tenemos que sortear el café. O sea, a todos los que han participado, que ha sido como un juego de que adivinen la película, el tema, la música. Claro. Y de la broma que hicimos del café con Rodolfo, con el galán de la radio, con el galán del programa. Claro. Pero bueno, vamos a tener que hacer un sorteo. Y vamos a tener que anotar quiénes fueron los participantes del otro día. Gladys, Leito, Javi Mini, Daniela... me tragué, perdón. Dame un vaso de agua. Así bueno, que vamos a tener que... Todos ellos vamos a tener que sortear el café y a ver quién se lo gana. Y nos vamos a tener que trasladar hacia donde están ellos, buscar un lugar de encuentro. O que podemos conseguir un lugar para tomar café. Andrea de Bernal Entrena en Quilmes me ha recomendado una muy buena cafetería. Me ha dicho, no me acuerdo, pero mañana que la veo le voy a preguntar. En Quilmes hay muchas. Sí. Así que sí, bueno. Andrea, después sugerinos ese lugar y bueno, vemos. Nobleza obliga, ¿no? Tanto que empezamos con joda. No. Y la gente se enganchó. Vamos a tener que cumplir. No nos queda otro. Rodolfo, usted está perdido. Creo que han ganado ya por el otro lado. El tema es que, bueno, podrían si se quiere ir depilando, ¿no? Parece que está en el horno, pero bueno, no importa, a ver. Bueno. Más allá de la joda, podrían elegir entre Diego y Rodolfo la que gana, la que sale sorteada y ganó el café. O el que gana. Yo quiero tomar el café, él o la. Yo quiero tomar el café con fulano y tal, listo. Bueno, te quiero hacer un paréntesis, perdóname, acá me está escribiendo Leito, que dice que no quiere café, que si llega a ganar él quiere una birra, así que nos café. Está... Café, Leito, perdónalo, y déjame mandarle un saludo grande a Miguelito Barbagallo, que es un gran amigo, que me acaba de escribir, que nos está escuchando, y una foto tirado en la cama, que dice... La música, estoy escuchando música, hablando de Donna Summer, bueno, de Miguelito, eso ya pasó, pero bueno, sí, un fuerte abrazo para vos. No lo pusimos al tema de Donna Summer. No, hablaste de vos el tema y escuchó eso y claro. Me escribió al mismo tiempo. Bueno, así comentale que puede entrar a la lista de Spotify, que es de Café por Medio, guión medio, materia prima electrónica. Así se llama la lista. Ahí pueden entrar y pueden escuchar todos los temas que quedaron afuera. Los primeros 20 son los que hemos pasado hoy en este programa. Todos los siguientes son los que quedaron afuera. Como para que más o menos se puedan ordenar. Gente, nos tenemos que despedir. ¿Ya nos vamos? Ya nos vamos. Nos queda un solo tema. Vamos a hacer otro café. Vamos a hacer otro café. Sí. Y después nos vamos cada uno a su casa. Yo me quedo. Así que bueno, este es otro de los temas que quedó afuera. Gente... que tengan un excelente comienzo y un excelente año para para mejor para todos, para con el mejor de los éxitos, ¿eh? Que creo que todos los que laburamos y aportamos necesitamos éxitos. Rodolfo, ¿algo para decirnos, para saludar a alguien? No, nadie en especial, pero a todos en general. No lo quiere nadie. No, no diga eso. Pero no, alguien... no me quiero olvidar de todas las personas que... Bueno, pero que usted, tiene que... escúchenme, gente, escúchenme. Yo quiero que me manden mensaje, que me escriban. Yo les mando el saludo. Así sabemos quién nos está escuchando, quién lo quiere, quién lo odia. Dieguito, vamos a la gente, le prometemos que mañana hacemos el sorteo de la remera porque no podemos entrar a la aplicación donde se hace el sorteo. Así que mañana, les prometo, y mañana vamos a lo vamos a compartir en nuestro Instagram, que es Café por Medio, ok, Café por Medio OK, ¿está bien? Perdón, pero bueno, mañana lo hacemos, mañana sin falta lo vamos a hacer en el transcurso de la mañana, así que lo vamos a publicar en el transcurso de la mañana. Damián, lo enviaremos también para que la radio lo pueda publicar también, para que lo pueda compartir con todo el mundo, con todos los oyentes. Así que bueno, Dieguito, algún mensaje, algún saludo para alguien, ya nos estamos yendo, nos queda un tema más. Sí, sí, yo tengo mucha gente para saludar, realmente no me quiero olvidar de nadie, es una broma Rodolfo lo que le estaba diciendo recién, pero bueno, mucha gente cada vez nos están escribiendo más, por suerte, lindo. Por suerte, gracias a todos. Así que muchas gracias a todos. Bueno, muy feliz año a todos. Gracias a los que nos escuchan, los que nos aguantan, los que se divierten, los que dicen, escucha estos pavos, no sé. Pero bueno, muchas gracias a todos. Así que tengan todos un muy feliz año. Vamos por... Bien, buen año para todos. Dami, nos queda el último tema, va dedicado a Pablo, a Zaira y a Bauti, que justamente Pablito fue uno de los que pidió y que para mí es el mejor tema de música electrónica. Será hasta el martes que viene. Buen año, hasta el martes, allá vamos. This place is out of control. It's a place where booties bomb. It's a place where people stomp. This spot is hot and it's a magic thing. It doesn't matter if straight or gay. It doesn't matter if night or day. I tell you now to come inside. Cause you and me, we gotta take it to life. We gotta take it to life.